sensaciones. Llamo adolescente, se cruzan las miradas, mis palabras de pasión. La oscuridad testigo de caricias prohibidas, de frases y promesas, de un futuro amador. Mis manos acarician tus pechos dulcemente. Adoro tus palabras y tu forma de besar. Las líneas de tu cuerpo excitan mis sentidos. Y sueño al momento en que hagamos el amor. Siempre busqué.